La historia en la educación de nuestro país, herencia escolástica del catolicismo, ha marcado desde sus inicios el uso de un uniforme por una tradición. En el caso de las mujeres, la falda. Esta prenda fue obligatoria, sin embargo, hace pocos días, mediante el Acuerdo 034-2018, el Ministerio de Educación determinó que el uso de la falda para los estudiantes sea opcional. Hoy conocemos el porqué detrás de esta decisión en compañía de Daniel Serrano, subsecretario de Apoyo, Seguimiento y Regulación de la Educación. Bienvenido, Daniel. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muy buenos días, subsecretario. Tenemos varias dudas en torno a esta decisión que ya va encontrando personas que le encuentran simpática, otras personas que tendrán cierta duda e inquietud. ¿Qué tipo de trabajo existe detrás de esta decisión de que la falda en las de estudiantes ahora sea opcional? Bueno, nosotros todas las regulaciones que estamos emitiendo o normativa dentro del ministerio estamos haciendo una consulta previa con todos los involucrados. Y en este caso en particular tuvimos varias conversaciones con alumnas en colegios particulares y fiscales y fiscomisionales, donde nos comentaban lo incómodo sobre todo que era para realizar alguna actividad recreativa. Entonces tenían que estar muy muy cuidando de que si se subía, no se subía la falda, o también casos como estar en el servicio de transporte público, también la incomodidad de la falda, del rato de sentarse, de subirse, y acá en Quito sobre todo por el frío, aunque sabemos que en algunos usan medias panties, creo que es su nombre. Sabíamos que tienen un tema de frío. Entonces consideramos estas necesidades de las muchachas e identificamos que no existía una normativa que obligara el uso de la falda. Lo que obliga es que se tenga un uniforme, que esto lo pone la unidad educativa y es el uso diario de este uniforme. Lo que no estaba era el uso obligatorio de la falda. Entonces vimos que podríamos sacar una norma que establezca la no obligatoriedad, es decir, que los estudiantes y los padres también puedan escoger qué usan, si aceptan usar falda o no. Esta otra opción se las tiene que dar la unidad educativa, donde tienen toda la autonomía, es decir, ahí tendrán con sus colores emblemáticos como unidad educativa y poder tener esta otra opción. O sea, es decir, esta decisión, ahí existe una investigación previa que ustedes han realizado en todo el país sobre... Sí, lo que hacemos ahí, nos reunimos con algunos estudiantes, con padres de familia, y hacemos un levantamiento de esta problemática. Por ponerle otro ejemplo, cuando se sacó el cronograma escolar, vimos que el cronograma para Costa, que vamos a iniciar el 16 de abril, mantenía los días sábados. Entonces, con el magisterio, es decir, con todos los docentes, vimos que no había la necesidad de por qué ellos tienen que tener clases los sábados, dar clases, si ellos tienen también necesidad de descanso, de pasar con sus familias, y se eliminó el sábado. Entonces lo hacemos de manera consensuada, la idea es favorecer a la gran mayoría, siempre sabremos que habrá una otra persona que no esté contenta con estos temas, pero les dejamos abierto, es decir, queda para la elección y podrán seguir utilizando falda a los que no estén totalmente de acuerdo. ¿Cómo ahora, cuando hablamos de que sea el uso de la falda o cómo se desarrollará el mecanismo en el cual puedan optar por la falda o no puedan optar por la falda? Esto me refiero a, no sé, el estudiante dentro de sus propios derechos podría decir, bueno, hoy no quiero ir con la falda y simplemente va con otro tipo de prenda, sin que se mantenga la uniformidad con el plantel. Claro, como te comentaba, ahí lo que hay que respetar siempre son los colores. Si es que existe el uniforme es una falda azul, veíamos que puede ser un pantalón azul. Hay opciones también de estas faldas short, por ejemplo, que podrían utilizar. Entonces ahí les damos siempre la autonomía a las unidades educativas que también sean bastante creativas y que les den las opciones a las chicas. En muchos de los casos pueden ser calentadores también, que mantengan los colores. Nosotros, como en la educación fiscal, normalmente los uniformes que se entregan acá en la sierra, sobre todo, son calentador y buzos. Entonces, podrían tener la misma decisión. Ayer, cuando ya se el día viernes que se pidió la norma, también recorrimos uno de los colegios para ver qué pensaban, y las chicas ahí manifestaban algunas que preferían calentador, sobre todo de los temas. Y yo creo que es un tema de comodidad. Y también hay por resaltarte, aunque no fue per se la idea por temas, por ejemplo, de abuso y acoso sexual, vemos que eso también tiene podría tener una relación. Así es, una relación bastante positiva por el uso. Pero, de las... Pero, ¿qué garantiza que, por ejemplo, el uso de la falda o el pantalón no existan también esas miradas raras que a veces existen? Porque a veces utilizamos pantalones muy estrechos, muy ajustaditos, y también la falda a veces muy alta. ¿Eso garantiza que el uso de la prenda del pantalón no va a existir eso? Como te comentaba, la idea per se fue de sacar por comodidad y por el tema de frío acá en la sierra. Así fue planteada la regulación, pero ayer cuando conversábamos un poco igual sobre este tema y con los medios, vimos que podría tener una relación directa, pero no fue planteada de esa manera, como te comentaba. En cuanto a los actos oficiales que cada institución suele tener durante el año lectivo, ¿ahí también podría aplicarse el uso opcional de la falda? Sí, también podría aplicarse el uso, como tú lo mencionas. La idea siempre para nosotros fue el uniforme de diario, siempre en el que nosotros conocemos de parada, por decirlo así. Ahí habría que tener siempre una consideración. En muchos de los casos es la falda, y ahí vemos que es un solo día, no es el uniforme diario que van a estar todos los días en la jornada. Entonces, por eso ahí dejamos también abierta la posibilidad, pero ahí sí respetamos otra vez, como les digo, la autonomía total de las unidades. Lo que siempre nosotros precautelamos es que no sea un tema de obligatoriedad. En el caso de los uniformes que entrega el Estado, ¿cuál será el procedimiento? Nosotros seguimos manteniendo el mismo. Nosotros seguimos entregando los mismos uniformes que se contratan. Estamos entregando en costa para iniciar el ciclo. ¿Será pantalón? Sí. Tienes varios tipos. Ahí también tienes la falda, también tienes el pantalón, pero otra vez lo vuelvo a decir, ahí es otra vez que lo decidan los estudiantes. Lo que nosotros estamos, ahí les comentaba, solo es un ejemplo, porque ese es el uniforme estándar, hasta de los más chiquitos, cuando siempre los vemos están siempre con calentador y un buzo, y me parece que es sobre todo un tema de comodidad. Terminamos con esto, una tradición, una larga tradición de los uniformes de las instituciones educativas de Ecuador, porque desde que recordamos la educación, cuando ya inicia como educación laica, siempre ha estado presente el uniforme. Claro, no rompemos como uniforme en sí, porque seguimos manteniendo, como les digo, los colores, el emblema, los símbolos que cada unidad tenga. Lo único que acá ponemos es un poco de flexibilizar que no sea obligatorio el uso de la falda. Uh-huh. En eso era un poco para precisar bien. Podría ser que en un día, en una clase, un grupo de chicas prefieren ir con calentador y otro grupo de chicas pueden ir con falda, no habría ningún inconveniente. Claro, no habría ningún inconveniente, como te digo, ahí vas a tener el tema de colores, entonces van a estar identificados. Lo que sí no va a haber es que puedan escoger colores o qué tipo de calentadores que ellos quieren ponerse, sino siempre será diseñado en sí por la unidad educativa. ¿Y ahora cómo el ministerio va a lograr que los padres de familia también se sumen a dar su criterio, a dar sus aportaciones para ver cuál sería la normativa interna de cada institución y ver cómo acogen esta medida de la falda opcional? Dentro de cada unidad educativa se diseña el plan de convivencia. Este plan de convivencia es construido por toda la comunidad educativa. Entonces ahí tendrán que dar los mecanismos y tendrán que verificar cómo se van a dar las opciones. Nosotros a estos planes de convivencia, nosotros hacemos un control siempre de todas las unidades que lo tengan, verificaremos eso. Y obviamente eso es construido con toda la comunidad educativa, así que los padres tendrán conocimiento y estarán aportando para este plan de convivencia. Amigos, yo les quiero recordar a aquellas personas que están ya en nuestra sintonía, en los 100.9 FM y 940M, nos acompaña Daniel Serrano, subsecretario de Apoyo, Seguimiento y Regulación de la Educación del Ministerio de Educación. El tema que hablamos es el uso opcional de la falda en las estudiantes de nuestro país. ¿Cómo harán ustedes posible que esto sea efectivo en las instituciones? ¿Habrá algunas tal vez que se encuentren renuentes a este tipo de decisión? Nosotros ahí somos rectores en todo el sistema educativo. Como les comento, tampoco es un tema que estamos imponiendo del no uso. Me parece que como está bastante abierto el que sea de elección, lo que tenemos que asegurar es que les den las opciones en las unidades educativas, y nosotros ahí hacemos control siempre, y los padres podrán manifestarse en su distrito educativo o en la zona cuando la unidad educativa no esté acogiendo esta disposición, porque si no, en tal caso sería desacato. Lo que nosotros ahí hacemos son las sanciones respectivas. Esa igual no es la idea. Pedimos ahí a las unidades contemplar esta regulación para hacerla cumplimiento, y a los padres también, en los casos donde no se esté cumpliendo, puedan denunciarlo. También ha existido bastantes dudas si comienza desde este régimen cierre que estamos culminando, y no, la idea es que empieza desde el 16 de abril en el régimen costa y para el próximo régimen cierre. En el caso de algunas instituciones, ya han hecho este procedimiento, ya les podemos ver a las niñas con el mismo pantalón de los estudiantes, Colegio La Salle, que voy a decir específicamente, y hay niñas que utilizan también la falda. ¿Hay alguna motivación e incentivo para aquellos que ya han implantado esta propuesta? No, ahí es simplemente a agradecerles, qué bueno estas iniciativas. Hay muchas iniciativas también en los colegios, sobre todo particulares, como tienen todos los colegios, igual tienen su autonomía en muchas decisiones, y muchas de estas que han tomado estas consideraciones, nosotros las tomamos como positivas, y por eso también fue alimentada esta regulación, básicamente estas buenas vivencias que ya se implementan en otras unidades. Daniel, según el acuerdo 034-218 hay algunas prohibiciones. ¿Cuáles son estas? Ahí tienes, como te digo, no, una de estas es que no sea obligatorio, no es un tema de obligación. En cuanto a la venta de uniformes. Contra la venta de uniformes, no se puede direccionar sobre todo a una casa, o decir, a una tienda donde comprar. Y la otra es que, por ejemplo, cuando existe un problema de los uniformes, no les puedes tampoco negar a que no den un examen, a que no darles notas y demás. Entonces, en todos esos temas nosotros también hacemos varios controles. Tampoco se puede vender uniformes dentro de la unidad educativa. Son algunas de las... Pero algunos cambios de estos, como las faldas chor o quizá el pantalón en algunas instituciones, significa que realmente tendrán que realizar estas prendas de vestir, y alguien tendrá que venderlas para que las niñas puedan utilizar. Claro, eso lo hacen. Lo que nosotros consideramos es que, y también por un tema de poder de control y mercado, es que la unidad educativa no tiene que direccionar a qué tienda debe comprar. O sea, ahí van a confeccionar estos uniformes, coordinarán, sabrán históricamente siempre dónde los compran, pero es un tema de que la unidad educativa no tiene que obligarles o direccionarles, ahí es el único lugar donde compran, porque entiendo también que los padres lo pueden hacer con su costurera de tradición y demás. Ahora, si esto empieza ya para en la costa, ya que se tiene que aplicar este acuerdo, si bien es cierto, arranca a partir del 16, pero tendrán un plazo. Sí, o sea, empiezan el 16 de abril, las unidades ya lo conocen, nosotros lo sacamos de este acuerdo el día viernes, eso se lo comunica, también socializa a nivel nacional, en distrito, y ellos se encargan de las unidades educativas, y la idea es que comenzarlo a aplicar desde el primer día de clases. Entonces ahí vamos a tener, claro, varias dudas de cómo hacer y demás, pero les digo, ahí la idea es que es totalmente autónoma las decisiones que tomen las unidades educativas, que cumplan con el acuerdo, y sobre todo que sean creativas. También les pedimos a las unidades educativas también pensar todos estos temas. Si ahora se ha dado con esta modificación, hablamos por comodidad, un poco por seguridad también en el cambio del uniforme, ¿la perspectiva no iría por ahí un poco a quitar el uniforme luego, que tal y como sucede en el caso de educación superior? No, para nada. El uniforme se lo mantiene. Ahí sí hay que tener un tema de obligatoriedad, eso lo decía la unidad educativa. Siempre es bueno tener un uniforme que distinga a cada una de las unidades. Recordemos que la disposición transitoria de este acuerdo 034-218 dice que aquellas entidades educativas que incumplan la disposición estarán sujetas a lo prescrito en el artículo 132 y 133 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Queremos agradecer a nuestro invitado del día de hoy, Daniel Serrano, subsecretario de Apoyo, Seguimiento y Regulación en la Educación, por habernos acompañado en el noticiario de Zona Cultura. Muchas gracias.